Estoy cansada de esperar todo el día, aquel teléfono que... amor mío, hacemos radio para ti. Para ti. We'll be right back. aunque sé que no puede funcionar, no es suficiente para poderte olvidar. ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti me paso noche y día, me gana la batalla y la melancolía. Pensando en ti no encuentro la salida, mis años destruidos y aún sigo viva. Pensando en ti lamento miles de faltas, extraño tu sonrisa, me mata el alma. Pensando en ti en que ya no hay nada, despojo mis recuerdos aferrada a la almohada. Pensando en ti yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti, pensando en ti. FM. Cuando piense en farmacia, piense en Farmacias Premier. Contamos con la confianza y preferencia de la población. Servicio, atención, surtido y descuentos que no son cuentos los encontrará como siempre en Farmacias Premier. Por eso le decimos, cuando piense en Farmacias Premier. Con calidad y honestidad Premier. En Soriana siempre te llevas más. Detergente en polvo Viva o Ace Naturals de 800 gramos y suavizante Suavitel Complete. Aromas seleccionados de 800 gramos a solo $17.90 cada uno. Porque ahorrar es muy de nosotros. Soriana, la de todos los mexicanos. Hasta octubre 26. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. My Love 92.9 FM to all our listeners. Sueños a nuestro alcance. No soy. frente de tu cajón. Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador. Fabriqué unas alas, busqué un balcón. Hice a volar contento al este, se ve tan celeste. Cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia, la tentación que llegué a confundir la locura con el valor. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. No sé, no sé, yo me he vuelto a equivocar. No sé, no sé que no vienes con la oportunidad. Y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tú. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Amor mío, celebrando el Día de Muertos.

capaz de arruinar tu vida. O rompes tú o lo hago yo. Cuéntasela, díselo a mi corazón. No pido más explicaciones. Cuéntasela. Cuéntaselo a él.

lo que quieres cantar. Amor mío, 92.9 FM. Yo te puedo hacer feliz.

de mi amor serán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Y como cada noche lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¡Gracias!